un saludo a los oyentes y muy bienvenidos a este primer programa de Historias del Jarama. Es un programa sobre historia y patrimonio de la zona del Jarama que pues realizamos en colaboración Radio Talamanca y la Asociación Derecho de la Cultura. Para nuestro primer programa tenemos a un invitado muy especial, un buen amigo, José Julio Ortiz Ichisbert, presidente de la recientemente presentada Institución de Estudios Históricos de Coveña. Buenos días, José Julio. Hola, muy buenos días. Para empezar, ¿nos puedes explicar en qué consiste la Institución de Estudios Históricos de Coveña? Bueno, agradezco en primer lugar la invitación que me has hecho para venir a esta radio en la cual, pues, sin lugar a duda voy a tener la posibilidad de hacer difusión de nuestra institución. Bien, la Institución de Estudios Históricos de Coveña, que recientemente fue presentada en el propio ayuntamiento del municipio con la colaboración de la propia Asociación de Derecho a la Cultura, surge como iniciativa de un pequeño grupo de personas que teníamos la inquietud del conocimiento de la historia de nuestro municipio y que cada uno por nuestro lado habíamos estado investigando sin tener conocimiento los unos de los otros que, bueno, estábamos llevando a cabo esta investigación. Fruto de bastantes años y bastantes horas de trabajo, ¿no? Pues hemos llegado a recopilar prácticamente un acervo importantísimo sobre la historia de Coveña y luego, tras conocernos y empezar a poner puntos en común, decidimos constituirnos como asociación. Esta asociación, pues, ha sido recientemente creada y su función principal es abundar en la historia, pero ya no solamente en la historia de Coveña como municipio en sí, sino también en la historia de los pueblos aledaños de Coveña, principalmente pues de los pueblos de su alrededor, como son precisamente Ajalbir, Daganzo, Algete, Paracuellos, San Sebastián de los Reyes, Fuente el Saz y, por supuesto, Talamanca de Jarama, que es el pueblo donde hoy nos encontramos. Estupendo. Y bueno, pues decíamos que fuisteis, os presentasteis como asociación cultural el pasado 25 de noviembre en un evento que tuvo lugar en la Casa de la Cultura de allí de Coveña y que, bueno, tenía una finalidad muy especial, como era recuperar y revitalizar la figura de Santa María de la Cabeza y las tradiciones que la sitúan como posible nacida en Coveña. ¿Nos podrías hablar al respecto? Efectivamente, Santa María de la Cabeza, según la tradición, esposa de San Isidro Labrador, es una santa madrileña. Pero cuando decimos madrileña no quiere decir que fuese natural de Madrid, de la capital. Según la tradición, son varias las poblaciones que reivindican esa naturalidad. Coveña siempre ha tenido muy arraigada esa tradición y tanto es así que, bueno, en distintas investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo de la historia por personas de renombre, pues la han situado en Coveña. No obstante, como bien es conocido por la mayor parte de las personas, San Isidro Labrador era una persona que estaba al servicio de Iván de Vargas, que era uno de los nobles con mayor tradición en la ciudad de Madrid. Iván de Vargas que perteneció a la familia de los Vargas, de la cual me es un honor poder transmitir aquí en la radio a la cual tú perteneces, ¿no? Poder transmitir a los oyentes que tú, como interlocutor mío ahora mismo, eres uno de esos descendientes de la familia Vargas. Entonces, bueno, como tú bien sabes, la familia Vargas acompañó al rey Alfonso VI en la conquista de Madrid y Toledo, Alfonso VI de León, allá por el año 1083. Entonces, bueno, tras haber podido conquistar Madrid, aquellos nobles que le acompañaron, pues el rey les premió con privilegios tales como cargos y heredades. Y bueno, de esta forma parece ser que la familia Vargas fue una de las familias que acompañó al rey con tres nobles, tres hermanos Vargas, y entonces a estos hermanos, pues parece ser que el rey, al conquistar Madrid y sus alrededores y adquirir toda la zona, pasar a ser tierra de realengo, pues le dio bastantes heredades en lo que es la Vega del Jarama. La Vega del Jarama, que como bien sabemos, pues es una vega bastante larga, ¿no? Y entonces Iván de Vargas fue uno de los descendientes de estos conquistadores y a su vez San Isidro Labrador, trabajador para Iván de Vargas. Iván de Vargas, bueno, pues vivía en Madrid, en la capital, en la actual capital, porque en aquellos entonces Madrid era una pequeña población, pero tras haber sido conquistada por el rey, luego vino una reconquista nuevamente por los árabes y entonces la población huyó a la zona norte, a los pueblos del norte de Madrid. Los Vargas se entiende que se refugiaron en sus heredades, en sus propiedades, y entonces una de ellas pues pudo ser ya el señorío de Coveña, porque bien conocemos que Coveña, además de ser una población con muchísima historia, ya que es una ciudad con más de 1000 años de antigüedad, pues Coveña fue señorío de los Vargas, hasta que Hernán Sánchez de Vargas, último señor de Coveña, lo perdió en unas condiciones que a lo mejor pues un poco más adelante de la entrevista podemos hablar. En ese sentido, pues San Isidro Labrador vendría con su amo Iván de Vargas a Coveña, donde probablemente conocería a Santa María de la Cabeza. Es por eso que la tradición isidril de Coveña junto con la de Santa María de la Cabeza, pues está, si no constatada como hecho histórico, ya que todo está basado en la tradición, sí está constatada en dichas tradiciones. Y continuando, José Julio, en la historia medieval de Coveña, y también en el evento del pasado 25 de noviembre, se produjo una cuestión especial. Se redescubrió el escudo histórico de Coveña, que incluye a un personaje muy especial. ¿Nos podrías hablar sobre ello? Efectivamente, Coveña teóricamente durante siglos no había tenido un escudo oficial propio, y fue en el año 1990 cuando, bueno, pues en la Comunidad de Madrid, a través de la consejería oportuna, se establece dotar de escudos heráldicos a todos los pueblos y villas de la comunidad. No obstante, ese escudo es un escudo moderno, el actual escudo del Ayuntamiento de Coveña, como digo, data del año 1990, en el cual, bueno, pues está las armas de los Mendoza, porque Coveña perteneció, después de haber sido señorío de los Vargas, con Hernán Sánchez de Vargas como último señor de Coveña, pues pasó a ser de los Mendoza, y también fue señorío de los Mendoza durante bastante tiempo. Entonces, en dicho escudo pues aparecen las armas de los Mendoza y en la otra mitad del escudo la flor de lis. Actualmente hemos descubierto, a partir de la reunión y conferencia que se dio en el pasado mes de noviembre, el día 25, que existía un escudo, gracias a Guerra Chavarino, que es uno de los estudiosos de San Isidro y Santa María de la Cabeza más prestigiosos que existen en la Comunidad de Madrid y probablemente en toda España, descubrimos un códice en el cual había una pintura, un más que una pintura, era un dibujo en el que existían siete escudos. Y eran los siete escudos que relacionaban Santa María de la Cabeza y San Isidro Labrador con dichos municipios. En esos escudos aparecía el escudo de Cobeña. Es un escudo muy pintoresco porque en él aparece una ciudad y en lo alto de la muralla de la ciudad aparece un caballero armado sobre una puerta y acostada a la puerta una escalera. Sorpresa fue la mía, puesto que uno de los personajes más emblemáticos de Cobeña, además de, como ya hemos dicho, ser natural de ella, según la tradición, Santa María de Cabeza, en Cobeña nació Álvaro Colodro. Álvaro Colodro fue el conquistador de Córdoba. Fue el primer adelantado que en el año 1236 conquista o ayuda a la caída de la ciudad de Córdoba. En ese escudo hemos podido encontrar, como hemos dicho, un caballero sobre una puerta de una ciudad amurallada con una escalera acostada en dicha puerta, haciendo clara referencia a Álvaro Colodro. Es interesante y, por tanto, desde que hemos establecido o constituido la Institución de Estudios Históricos de Cobeña, este escudo es el que ha pasado a ser nuestra imagen institucional. Gran redescubrimiento el que venís haciendo desde la institución. Nos habla del escudo histórico de Cobeña y, bueno, también nos has hablado del actual, en el que aparecen las armas de los Mendoza, una de las casas nobiliarias más importantes y más trascendentes de la historia de España. ¿Nos puedes decir por qué acceden los Mendoza al señorío de Cobeña, perdiéndolo de este modo los Vargas? ¿Y qué significa, qué posición ha tenido Cobeña dentro de las posesiones de los Mendoza? Pues sí, como antes hemos comentado, Hernán Sánchez de Vargas fue señor de Cobeña. Fue el último señor de Cobeña. Como todos sabemos, durante la Edad Media hubo una guerra civil castellana en la cual, el rey Enrique, que era el aspirante, Enrique, frente a su hermano, el rey Pedro. Sí, era el hermano en litigio contra Pedro el Cruel, llamado también Pedro el Justiciero, según quien fuese partidario de él o no, pues Pedro el Cruel para los contrarios a él o Pedro el Justiciero para los afines a él. Bien, pues siendo Pedro I, el Cruel, el rey de Castilla, su hermano Enrique pues entabla un litigio bélico, una guerra civil para arrebatarle el trono. Como es lógico, pues en el reino de Castilla se establecen dos bandos, una guerra civil, y en esos dos bandos sucede que hay partidarios, hay gente que apoya al rey legítimo, al rey Pedro I, y hay gente que apoya al aspirante a rey, que en este caso era el rey Enrique. Efectivamente, Hernán Sánchez de Vargas, perteneciente a la familia, como hemos dicho anteriormente, de los Vargas, descendiente de Iván de Vargas, en tercera, cuarta o quinta generación, según los datos, de precisamente de Iván de Vargas, amo de San Isidro Labrador, y a su vez este, Iván de Vargas, de la familia Vargas, de esos hermanos que ayudaron a Alfonso VI en la conquista de Madrid. Bien, pues Hernán Sánchez de Vargas se alía con el rey legítimo, con el rey Pedro, y entonces, se hace cargo de la defensa de Madrid. tras varios años de guerra, pues sucede que al final la guerra la termina ganando Enrique, Enrique IV, que es exactamente pues el hermano que mata a Pedro I y por tanto recibe el apodo de Enrique el fratricida. Al haber ganado Enrique este litigio bélico, sucede que todos los partidarios que habían luchado a favor de Pedro caen en desgracia. Uno de ellos era Hernán Sánchez de Vargas, que, bueno, efectivamente, bueno, al haber intentado la defensa de Madrid y haber terminado derrotado, al igual que su rey, pues es condenado a muerte. No obstante, bien, Hernán Sánchez de Vargas era una persona muy religiosa, era una persona, además de ser un guerrero, era una persona creyente, religioso, y tenía mucha advocación a la Virgen de Atocha. Entonces, bien, parece ser que, bueno, por mediación o intercesión de esta advocación que tenía a través de la Virgen de Atocha, el rey decide perdonarle. Y entonces Enrique IV decide perdonar a Hernán Sánchez de Vargas, pero no así a los seguidores que había tenido Hernán Sánchez de Vargas. Hernán Sánchez de Vargas, en un acto noble, decide morir al igual que sus aliados, y decir, si yo voy a ser perdonado, pero las personas que han luchado conmigo no lo son, pues yo quiero correr la misma suerte que las personas que me han acompañado. Entonces el rey, en un gesto de bondad y de benevolencia, decide terminar perdonando no solamente a Hernán Sánchez de Vargas, sino también a todas las personas, vamos, a todas las huestes que habían luchado con Hernán Sánchez de Vargas. Eso es así, pero ¿qué sucede? Que evidentemente ganó la vida, pero perdió la hacienda. Hablamos siempre que Hernán Sánchez de Vargas, último señor de Coveña, pierde sus heredades, pierde su título, pierde su señorío, y una de las personas o una de las familias nobiliarias que apoyó, sin embargo, en vez de al rey legítimo que era Pedro, al pretendiente a rey que fue Enrique IV, fue la familia de los Mendoza. Por tanto, es en este hecho cuando la familia de los Mendoza va a recibir el señorío de Coveña. Interesantísima la historia de Coveña. Hemos hablado contigo en numerosas ocasiones y hay tantos hechos interesantes de los que hablar que es imposible abarcarlos, pero te queremos preguntar también por el papel de los judíos en Coveña, que fue absolutamente fundamental. Pues sí, la verdad es que Coveña, una de las particularidades que le ha hecho ser uno de los municipios, históricamente hablando, más importantes de Castilla y probablemente de toda España, fue su judería. Coveña, en varios textos y en diferentes libros históricos, es reseñada como la ciudad o la población, o una de las ciudades o poblaciones que en proporción más familias de judíos tuvo en su época. Estamos hablando que los judíos fueron expulsados por los reyes católicos en el año 1492, y bueno, hasta esa fecha Coveña gozó de un número ingente de familias hebreas. Tal es así que llegó a tener más de 70 familias hebreas, según la literatura, y esto le dio al municipio un poder económico de consecuencias insospechadas, ya que, como todos sabemos, durante la Edad Media los judíos eran mercaderes, eran ricos hombres, eran banqueros, y entonces Estas familias, se habla en diferentes textos, que se dedicaban al comercio de plata, al comercio de piedras preciosas, de cera y de otras mercadurías que en aquella época eran de gran valor. Siendo tal la importancia que dio este hecho de albergar Coveña a tantas familias judías, que se acuñó un dicho que hasta nuestros días ha llegado, en el cual se decía que más valía Coveña que Alcalá y sus tierras. Increíble, increíble el papel también de los judíos. Y de aquí saltamos a otro episodio en el que Coveña tiene una historia muy interesante que contar, y en este caso incluso de trascendencia para España entera, como fue una reunión de la nobleza castellana a cuenta de la fundación de la Santa Hermandad. Efectivamente. En el año 1476, los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando de Aragón, pues ante el abuso del poder nobiliario que existía en sus reinos, ya que hasta el momento en gran parte de su territorio la justicia directa era administrada por los señores y por los nobles. Por ejemplo, en Coveña, si había un delito o si había la comisión de una falta menor, el que dilucidaba era, en este caso, el señor de Coveña, los Mendoza, por ejemplo, durante el tiempo que ellos fueron señores de Coveña, pues sucedía que en muchos casos estos nobles no eran verdaderamente justos, llegando a cometer bastantes abusos en su administración de la justicia, como ellos la veían. Los reyes católicos se percatan y quieren establecer una figura que sea arbitraria ante cualquier fechoría que se cometa, ya no solamente en los municipios, sino también en los caminos y en las tierras de sus reinos, puesto que existían muchos salteadores de caminos que acechaban en los lugares más recónditos, y cuando la gente caminaba de un lugar a otro eran asaltados y con total impunidad eran incluso asesinados para robarles sus pertenencias. Los reyes, una de las cosas que quieren establecer en España es un orden, no solamente político, sino también un orden social. Y entonces, en base a esa situación, como he dicho antes, en el año 1476, instauran, constituyen lo que va a ser la Santa Hermandad. La Santa Hermandad es, hoy en día, y se podría decir así, la primera policía del mundo. España es el primer país donde se establece un cuerpo policial, un cuerpo que va a vigilar los caminos, va a vigilar las poblaciones, va a vigilar el orden público, lo que hoy podemos considerar la policía estándar de los países modernos. Luego podremos decir perfectamente al mundo entero que el origen de los cuerpos de seguridad que tienen los estados está en el Reino de Castilla, en los reyes católicos y en la Santa Hermandad. ¿Qué es lo que sucede? Que esta Santa Hermandad de repente pone en peligro esos privilegios que habíamos dicho anteriormente que tenían los nobles. Ya ellos no eran los que impartían la justicia directa. Había una Santa Hermandad donde, si alguien había sido apaleado por un vecino o había sido asaltado en un camino o había sido robado en algunas circunstancias en las cuales se podía saber quién había sido, quien establecía el orden jurídico y el orden social y el orden civil era la Santa Hermandad. Sucede, pues, que los nobles empiezan a ver la Santa Hermandad como una verdadera amenaza a sus privilegios. Bien, sucede tal cosa que en Coveña, fruto de una boda que se llevó a cabo entre una Mendoza y otro noble, pues se reúnen con motivo, en teoría, de esa boda, la mayor concentración de nobles de España. Se reúnen allí hasta el conde duque de Haro, se reúnen los Mendoza, el cardenal Mendoza, se reúne el cardenal Carrillo, se reúnen los mayores nobles de España, con intención, en teoría, de asistir a dicha boda. No obstante, al final lo que sucedió es que la boda fue lo menos importante, ya que de allí salió lo que se llamó la Conferencia de Coveña, o también llamada la Reunión de Coveña. En esa reunión, bueno, pues todos los nobles establecen constituir una representación de nobles, una diputación llamada realmente, que vaya a quejarse a los reyes católicos de la creación de la Santa Hermandad, con exigencia de que dicha Santa Hermandad sea disuelta y sean restituidas los privilegios, las prebendas y el poder que dicha Santa Hermandad les había arrebatado. Bueno, no sabían quién eran verdaderamente los reyes católicos, sobre todo quién era la reina Isabel de Castilla, ya que, bueno, Fernando se debía más a Aragón. Cuando dicha comisión de nobles se presenta en la corte con las ínsulas que dichos nobles habían establecido en Coveña, se encontraron con la más que árida respuesta de la reina, en la cual la reina, por supuesto que refrendada por el rey, rechaza de plano y de rotundo dichas proposiciones, y la Santa Hermandad siguió adelante sin mayor problema. Hablamos de los Vargas, hablamos de los Mendoza, hablamos de la reunión de Coveña, todo ello vinculado pues a la historia de la nobleza, que fue una institución que durante siglos no era meramente protocolaria, sino que tenía un estatus jurídico determinado que se caracterizaba sobre todo por la exención de impuestos. En este sentido, Coveña también tiene una historia peculiar. Ya Daniel García Magariños, investigador de vuestra institución, se sorprendió cuando vio que en el catastro de Ensenada, a mitad del siglo XVIII, no aparecía ningún hidalgo, que era el estado llano de la nobleza, por así decirlo, el estado básico de nobleza, entre los avecindados en Coveña. Y preparando el evento del 25 de noviembre, en el expediente, en un expediente correspondiente a Tiburcio de Vargas, un Vargas de Ajalbir, nos encontramos con unos datos curiosos respecto al acceso a la hidalguía de los avecindados en Coveña. Pues sí, efectivamente. Y como tú acabas de decir, Rafael, el título de hidalguía o la consideración de hidalguía es el estamento más básico dentro de la nobleza de nuestro país. Y efectivamente, en muchos de los municipios de la geografía nacional, de la geografía española, pues encontramos infinidad de hidalgos. Entonces, bueno, si nos referimos a la documentación existente y a los libros y a la literatura, bueno, pues hay pleitos de hidalguía en las cuales, pues, los pretendientes a recuperar su título de nobleza o su título de hidalguía, pues pleitean contra los municipios, contra los ayuntamientos, y podemos así investigar en muchos casos quiénes fueron los hidalgos habidos en esos municipios, por ejemplo. Encontramos la circunstancia de que al menos tanto Daniel García Magariños, que como tú bien has dicho es otro investigador que pertenece a la Institución de Estudios Históricos de Coveña, vicepresidente en la actualidad, y yo mismo hemos estudiado y efectivamente no hemos encontrado a lo largo de nuestras investigaciones ningún personaje hidalgo en Coveña. Si bien sabemos que Coveña ha sido señorío y por tanto ha pertenecido a la nobleza, como cuando perteneció a Hernán Sánchez de Vargas o después a los Mendoza, no hemos encontrado ningún nombre hidalgo. En la actualidad, el secretario de la institución, Ramón Sanz Septién, está estudiando también el hecho. Hay dos vías de investigación. Dos posibles explicaciones. Exactamente, dos posibles explicaciones. Una pudiera ser de que Coveña estuviese, por alguna bula o algún tipo de concesión por parte, lógicamente, de la corona, de albergar hidalgos en su municipio, que en un principio podría parecer algo negativo, ¿no? Porque dices, bueno, siempre un hidalgo o una familia o varias familias de hidalgos le dan, en teoría podría parecer que le dan prestigio a un municipio. Y otra pudiera ser de ser todo lo contrario, de ser que no existiese ningún impedimento para constituirse como hidalgo en Coveña. Eso es lo que de momento está estudiando Ramón Sánchez Septién. En el primero de los casos, pues evidentemente lo que parece que podría ser algo, digamos, negativo, ¿no? El que Coveña estuviese exenta, o mejor dicho, tuviese como una bula, una prebenda por parte de la corona para que allí nadie se pudiese afincar como hidalgo, querría decir que eso beneficiaría a la población de dicho municipio. ¿Por qué? Porque los hidalgos han sido siempre personas que han estado exentas de las contribuciones, de los llamados pechos. Los pechos, de ahí viene la frase de a lo hecho pecho, ¿no? No eran ni más ni menos que impuestos. La palabra pecho significa impuesto. Entonces, ¿qué sucedía? Que estas personas pues estaban exentas de pagar impuestos, de pagar pechos y derechos. Entonces, al fin y al cabo, si en una ciudad, si en un municipio, como podría ser en este caso Coveña, estaba exenta de albergar hidalgos, quiere decir que para hacer frente al erario común, si hubiese una, dos o más familias de hidalgos en el municipio, dichas familias, al estar exentas de impuestos, el peso de dichos impuestos recaería sobre el resto de los ciudadanos que no tuviesen ese cargo de hidalguía. Por tanto, lo que parece que en un principio podría ser algo negativo, ¿no? Es decir, Coveña está exenta de hidalgos y no puede asentar hidalgos, sería un beneficio, porque realmente los hidalgos no tendrían derecho de afincarse allí. Tanto es así que yo en mis estudios al respecto he podido encontrar hidalgos de Algete nacidos en Coveña. O sea, gente de Coveña que efectivamente no se ha podido afincar como hidalgo en este municipio y, sin embargo, al lado, a 3 kilómetros, tenemos el otro municipio, el municipio de Algete, donde sí podían reconocer su hidalguía. De momento estamos investigando, como he dicho, tenemos abierta esta línea de investigación entre Ramón Sanz Septién, Daniel García Magariños y yo mismo, dentro de la institución, que es una de las cosas que nos está pues ahora mismo inquietando. José Julio, hablamos de las tradiciones con Santa María de la Cabeza y San Isidro, del papel de los judíos, del papel de ciertas casas nobiliarias. Tratamos el patrimonio histórico inmaterial, las leyendas, las tradiciones, las costumbres, las historias legadas desde hace siglos. Pero ese patrimonio histórico inmaterial tiene después una traslación tangible: monumentos, iglesias, ermitas. ¿Qué patrimonio histórico tangible tiene Coveña? ¿Y qué podemos visitar cuando vayamos a Coveña que resulta de interés? Pues es una pregunta un poco controvertida. La verdad es que me gusta que me la hayas hecho, pero bueno, trataré de ser lo más políticamente correcto. Por supuesto, no cabe duda que cualquier visitante que vaya a Coveña, lo primero que se va a encontrar va a ser la majestuosidad de una iglesia de tamaño colosal. Si tenemos en cuenta que, bueno, si hoy Coveña tiene alrededor de 8.000 habitantes, no lo fue siempre, Coveña no fue tan populosa, y entonces encontramos una iglesia de unas dimensiones colosales. Es una iglesia hecha en piedra, con sillares de piedra, y bueno, luego otro tipo de mampostería más simple. Y dicha iglesia es una iglesia de estilo herreriano. Hubo en este municipio muchos otros lugares, muchas otras, como tú has dicho, referencias históricas materializadas en monumentos, ¿no? Hubo un hospital en la misma plaza, ¿no? Enfrente de la iglesia. Es curioso porque el hospital que allí hubo fue fundado hace más de 600 años por un matrimonio que no tuvo hijos. Dicho matrimonio descendía, según la tradición, de Álvaro Colodro. Entonces, bien, pues lo único que podemos decir al respecto es que dicho edificio, que perduró casi 600 años, fue demolido, fue derribado en el siglo pasado, en la década de los 90. Desgraciadamente, en su solar hoy lo que existe es una útil casa de cultura, donde nosotros celebramos, como hemos hablado anteriormente, el pasado 25 de noviembre, la presentación de la institución, pero evidentemente la lástima es que dicho edificio, que como hemos dicho, dataría hoy de más de 600 años, pues no hace más de 25 o 30 años fue derribado. También existieron muchas ermitas. Coveña tiene una tradición religiosa importantísima. Incluso ha llegado a tener bulas papales y, por tanto, ha sucedido que en Coveña se celebraban indulgencias. Indulgencias que dichas bulas papales otorgaban y que, por tanto, reunían gran cantidad de peregrinos. Sucedió, por tanto, que alrededor de Coveña y de sus iglesias y de su iglesia y de sus ermitas, pues hubo importantísimo movimiento religioso. Hubo infinidad de hermandades. Yo en un libro que he escrito he recuperado hasta 12 hermandades, de las cuales hoy solo quedan dos. Una que es la más antigua que existe en el municipio, que es la Hermandad de la Santísima Virgen del Rosario, y otra que es una refundición de varias hermandades que hubo, que es la Hermandad del Cristo del Amparo, que en ella también está refundida o refundada la hermandad del Santísimo Sacramento. O sea que en torno a la religiosidad que hubo en Coveña, pues podemos hablar también que no solamente la iglesia, sino que existieron muchísimas ermitas. Una de las últimas ermitas en ser derribadas fue la ermita de San Sebastián. Pero, como he dicho, me consta de que llegaron a haber hasta cuatro o cinco ermitas. También en los estudios y en las investigaciones que he llevado a cabo, hemos encontrado que hubo al menos un convento que según la tradición oral que me ha llegado a mí, dicho convento pudo estar situado en la calle Mayor. En la actualidad, la casa que pudo haber sido ese convento también fue derribada por sus propietarios hace tiempo. Y también una de las particularidades o peculiaridades más interesantes de Coveña, y que también en muchos textos y en mucha literatura hacen referencia a él, es que Coveña es un lugar rico en fuentes y manantiales, históricamente hablando. Tanto es así que en Coveña llegó a haber una fuente árabe, como he podido decir, Coveña tiene más de 1000 años de historia. No nos hemos centrado en la fundación ni en el origen del nombre de Coveña, pero Coveña, en su emplazamiento actual, pues se estima que fue fundada por los árabes. Por tanto, estaríamos hablando que Coveña debió de ser fundada en torno al año 855-860, probablemente incluso antes de Madrid, porque Madrid se estima que fue fundada en torno al año 880. Esto fue fruto de una expansión que hubo en torno a la Marca Media por parte de los árabes para proteger el avance de la reconquista cristiana. Tanto es así que cuando se fundan estos municipios, como pueda ser el de Coveña o el de Jalbir, que viene a ser más o menos de la misma época, sucede que los árabes establecen 3 cabeceras muy importantes en torno a la Marca Media para la defensa de su territorio y, por supuesto, para la defensa de la ciudad de Toledo, que era una de las ciudades más importantes de la península conquistada junto con Córdoba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo largo de la cabecera de los principales ríos de la Marca Media se establecen ciudades medinas para controlar el paso, porque realmente no existían carreteras, y el paso natural de las huestes o de las distintas hordas militares que pudiesen provenir del norte de España en la Reconquista, aprovechaban el curso de los ríos. Tanto es así que los árabes establecen en torno al año 850 aquí, en Talamanca del Jarama, pues una ciudad medina. Hoy en día Talamanca del Jarama es famosa por, entre otras cosas, la recuperación de su antigua muralla árabe. Efectivamente, los musulmanes establecen para el control de la cabecera del río Jarama, en esta ciudad, en Talamanca de Jarama, una ciudad medina. ¿Qué era una ciudad medina? Pues era una ciudad, a diferencia de otros núcleos urbanos, que estaba dotada de todo el aparato administrativo del poder. Estaba el poder militar, estaba el poder jurídico, estaba el poder social. Entonces, en lo que sería el corredor del Henares, o sea, el paso natural del río Henares, los árabes establecen una ciudad que se llamará Alcalá de Henares, ¿vale? Que es una ciudad medina. Ciudad que ya existiese en el pasado como Complutum con los romanos, pero que tras la caída del Imperio Romano había caído en decadencia hasta tal punto que dicha ciudad prácticamente había sido abandonada. No es hasta la llegada de los árabes cuando dicho emplazamiento vuelve a resurgir. Entonces, para la cabecera del río Henares se establece una ciudad medina, que es Alcalá de Henares, para el control del paso natural del río Jarama. Se establece una ciudad medina, que sería este pueblo, este municipio, Talamanca de Jarama. Y existe otro río más pequeñito y menos importante que el río Jarama, que es afluente del río Tajo, y que el río Henares, que es afluente del río Jarama, que era es el río Manzanares. Entonces, en torno al río Manzanares y para control de la cabecera del río Manzanares, se establece lo que se llama un ribat. Un ribat no tiene tanta importancia como una ciudad medina, porque realmente lo que es un núcleo poblacional donde se concentran clérigos y militares, pero no está dotado del poder civil, no está dotado del poder social. Sí, de cierto poder militar, porque, por decirlo de alguna manera, es un emplazamiento militar, y bueno, en aquella época lo militar y lo religioso estaba muy íntimamente ligado. Tanto es así que hoy en día la yihad, que es una palabra que proviene de aquella época medieval, viene a ser el poder religioso intercalado o entrevelado con el poder el religioso con el poder militar. Bien, por tanto, en torno a esas tres ciudades o esos tres núcleos poblacionales que hemos dicho, Alcalá de Henares para el control de la cabecera del río Henares, Talamanca de Jarama para el control de la cabecera del río Jarama y el Yihad de Madrid, surgen una serie de asentamientos llamados alquerías. Las alquerías eran lugares donde un pequeño grupo de familias, dos o tres familias, se asentaban en torno a unas tierras sin labrar, que dichas familias explotaban desde un punto de vista agrícola, desde un punto de vista pecuario, o sea, ganadero, y en torno a lo que podrían ser esas alquerías, pues sucedería que se constituirían con el paso del tiempo pueblos. Tanto es así que el origen de Coveña es una alquería, el origen de Ajalbir es una alquería, y el origen de otros municipios de alrededor de estas ciudades medinas o de este ribat de Madrid surgieron. Por tanto, el origen de Coveña venía a ser esta alquería. Todo esto que he contado viene a colación de la fuente árabe que había en Coveña, que también desafortunadamente en los años 80 fue demolida. Era una fuente también de piedra, de grandes losas de piedra, que desgraciadamente pues fue derribada y fue mandada a la basura. Bien, pues estas son así a grosso modo las principales cosas que pudimos encontrar. La fuente árabe, la iglesia, las ermitas, el monasterio, etcétera. José Julio, antes de terminar, creo que debemos recordar una interesante idea que en la presentación del 25 lanzó el alcalde de Coveña, Jorge Amatos, quien habló de la historia local y de estas investigaciones como un medio idóneo para conformar una identidad del pueblo en positivo, lo cual es muy importante en lugares como Coveña, en el que hay un porcentaje muy importante de personas que están asentadas allí desde hace poco tiempo. Entonces, en este sentido, ¿cómo vais a trasladar estas investigaciones al día a día del pueblo? ¿Qué actividades vais a organizar? ¿Qué publicaciones? ¿Cómo vais a contribuir desde la Institución de Estudios Históricos de Coveña en el día a día de vuestra localidad para la conformación de una identidad local en base a vuestras investigaciones de la historia local? Pues te agradezco mucho, Rafael, que me hagas esa pregunta, porque así puedo transmitir pues una de las próximas o algunas de las próximas próximos eventos o actos que vamos a llevar a cabo a través de la institución. Como he dicho anteriormente, en Coveña existió un hospital. Dicho hospital fue fundado por un matrimonio que hubo en Coveña hace más de 600 años y en la actualidad esa institución que este matrimonio constituyó hace más de 600 años sigue existiendo. Entonces en Coveña existe una fundación que se llama Fundos, Fund de Fundación y Os de Hospital. Dicha fundación, Fundos, tiene previsto llevar a cabo próximamente una conferencia o exposición en la cual se transmita al municipio el acervo histórico, cultural y documental que dicha fundación posee. Es para nosotros un placer poder comunicaros que próximamente en dicha exposición que haga la fundación podremos participar nosotros, ya que la fundación Fundos se ha puesto en contacto con Daniel García Magariños, vicepresidente de nuestra institución de estudios históricos de Coveña, y bien, así se lo ha propuesto. La fundación Fundos ha propuesto a la institución de estudios históricos de Coveña la participación en el próximo evento que dicha fundación lleve a cabo. Otro de los objetivos que tiene la institución de estudios históricos de Coveña es la publicación de un libro con todos las reseñas y los datos históricos que hasta el momento, fruto de nuestra investigación, hemos recopilado. Ciertamente, como yo he dicho anteriormente, tengo escrito un libro. Es un libro que aún no ha sido publicado. Es un libro bastante ambicioso que reúne pues gran parte de la información que yo he vertido aquí hoy y muchísima más, ¿no? Información pues más actual, más histórica también, pero más moderna e incluso historia contemporánea. Y bueno, pues otro de los, por tanto, eventos o actos que queremos hacer es la edición de este libro, que seguramente será muy interesante para todas las personas que les guste la historia y que quieran saber cuál fue la importancia de Coveña en la misma. Además, bueno, la Institución de Estudios Históricos de Coveña tiene previsto seguir llevando a cabo exposiciones, charlas, coloquios y demás, pues en las cuales podamos ir dando a conocer otros aspectos de la historia del municipio, como el que hicimos el pasado mes de noviembre, el día 25, en el cual abordamos pues los estudios isidriles y la conexión de San Isidro Labrador con Coveña a través de su santa natural, Santa María de la Cabeza, su esposa. Hay muchos más proyectos. Próximamente nos van a visitar de un programa de televisión de Telemadrid, Ruta 179, y también se nos ha propuesto participar en dicho programa. Por tanto, son bastantes los eventos que, bueno, tenemos a la vista y que, bueno, poco a poco iremos abordando. Muchísimas gracias, José Julio, a ti y a la Institución de Estudios Históricos de Coveña por esta lección que nos has dado hoy de historia local y por vuestra entrega en bien de vuestro pueblo. Aprovecho para emplazarte para seguir contando contigo y con la institución en próximos programas de Historia del Jarama, esta iniciativa que hoy comenzamos, Radio Talamanca y Asociación Derecho a la Cultura. Y por supuesto, pues animamos a los oyentes a seguir las próximas ediciones del programa. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros por vuestra invitación.